Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Juan Daniel Quiñones. Yo soy Dani Mayorga. Y en el programa de hoy tenemos a unos invitados especiales. Vamos a realizarles una entrevista. Entonces, quisiera que se presenten. Son los integrantes de la banda de El Centro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Enzo, soy el bajista del Centro. Y yo me llamo Adrián y soy el baterista. Bueno, para el programa de hoy, previamente pedí de favor al Centro que nos envíen unos cuantos temas para presentar su nuevo EP. Y además, los temas que de alguna manera influyeron o les inspiraron en la composición de estas canciones originales de su nuevo EP. Entonces, ahorita antes de comenzar a hablar y demás, vamos a escuchar el primer tema que nos enviaron, que sería de la banda Fever 333. El tema se llama Burn. Entonces, escuchémoslo. Look alive, when the fire won't arrive. Look alive, everybody look alive. El Centro es una banda que se define banda de rock progresivo formada en agosto del 2016. Y creo que en el mismo año sacaron un video que les lanzó a la fama, que sería San Roque, ¿no? Que participó en diferentes concursos como el First Rock y fue ganador en Open La Prima como mejor videoclip, si no estoy mal. Un poco cuéntenme la historia, cómo nació el proyecto, o sea, cómo se juntaron. El Centro nació como un proyecto de experimentación, en realidad. Simplemente al inicio buscábamos hacer música instrumental. Y como te comento, básicamente fue un proyecto para ver como qué recepción tenía en el público y también como qué tal nos comunicábamos nosotros tres como músicos, el Javier, el Enzo y yo. Después de San Roque, como tú mencionas, hay un punto de inflexión en el que ya dejamos de ser un proyecto universitario, llamémosle, y pasamos a ser más bien una banda consolidada con un objetivo claro, que era básicamente continuar haciendo música instrumental, pero ya como que nos centramos en un género más específico, ¿no? Que es el rock progresivo o el metal progresivo. Entonces, básicamente así, esa es la historia de cómo nació la banda. Yo quería preguntarles ahora sobre la canción de Burn. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de esta canción para tomarla en cuenta al momento de componer sus canciones para su nuevo EP? Pues en realidad esta banda, que es Fever 333, tiene nuestro mismo formato, o sea, es un trío, y creo que lo que influyó en hacer el disco y el EP que vamos a sacar con esta banda es la potencia que tienen ellos, la potencia que tienen en los riffs y también los tantos ambientes que ellos usan para poder llenar este trío, o sea, y no necesitan de más personas. Creo que eso fue un factor importante para poder componer el EP y todas las canciones que van a estar dentro de él. Igual estos manes de Fever 333, pues sí, ellos cuando están en los conciertos, o sea, dan todo. Digamos, su energía es increíble, cómo se mueve el baterista, cómo se mueve el guitarrista, el vocalista. Igual esos manes han sido como que una inspiración por nuestra parte para tratar de membrarnos en el escenario, para tratar de demostrar ese poder de la música, que es lo que queremos demostrar a nosotros. Y este disco, que no me acuerdo bien el nombre al que pertenece esta canción, que se llama Burn It, fue Made in America, perdón que te interrumpa. Made in America, ajá. Es increíble ese disco, o sea, si es que la gente puede y está ahí, deberían escucharlo porque es muy bueno. Y aparte me parece que fue nominado a un Grammy. Y como estos manes no son tan viejos, creo que este fue su primer EP, me parece. Porque tienen, es tu segundo disco, porque tienen un EP, que es increíble también. Y bueno, escuchándole hay elementos que me gustaría rescatar de la, ¿cómo es? De la canción de Burn It. Y es que utiliza la guitarra en ese momento a modo de alarma, como una sirena también, en ciertos momentos en la canción. Entonces eso me llamó la atención, ¿no? Que empieza al final de cada frase. Entonces, igual la parte que también me llamó la atención fue cuando se callan todos, creo que eran todos los instrumentos menos la batería, y el cantante suelta, empieza el coro en una parte. Son elementos, detalles que hacen que te llamen un poco más la atención a la canción, ¿no? Bueno, después les voy a preguntar un poco más a profundidad de esto, ya cuando hablemos de su álbum. Ahorita vamos a la segunda canción que nos enviaron, y esta se llama Garden of Bones, creo que es, de Periphery. Escuchémosla. To Ya bueno, con estas influencias, con estos temas podemos ver las influencias que han tenido la banda. Más que todo en este rock progresivo, metal, metal pesado. Y bueno, en este tema de Periphery podemos ver un poco más de estas métricas, métricas complejas que usan, que también sus temas usan bastante, esto de las métricas complejas. Y bueno, también yo quería hacerles una pregunta, que es más... ¿Cómo cumplen los roles dentro de la banda ustedes? Más que todo me refiero a la composición, a la producción, también al marketing. He visto que en sus redes han hecho bastantes cosas para llamar la atención de sus nuevos temas, de sus nuevos singles que sacaron, estos tres singles que ya los podemos escuchar todos. Entonces cuéntenme más o menos cómo han llevado este proceso de... No sé, ya sea la mezcla, la composición entre ustedes, la producción. Bueno, en realidad, Periphery, como para partir de esto, sí fue una influencia bastante, bastante pesada al momento de la producción y el manejo musical y técnico de la banda, digamos. Periphery es una banda que admiro y creo que admiramos un montón por cómo se maneja y la independencia que tiene con respecto a los diversos procesos, ¿no? A la composición, a la mezcla, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en realidad influye un montón cómo ellos se manejan independientemente de todos estos procesos, y eso influye también en nosotros. Una característica interesante de la composición del EP es que hay temas que sí los compusimos como en grupo, digamos, que creo que es la forma más común de para bandas de componer, que es estar en una sala de ensayo, en un espacio, y lanzar ideas entre todos y armar un tema. Pero de los 7 tracks del disco, si no me falla la memoria, solo 2 fueron compuestos como en ese estilo. De ahí las demás canciones son como ideas o composiciones originales de cada uno de los 3 miembros, que fueron arregladas, o sea, fueron escritas y se llevaron las partes al ensayo, y en el ensayo ya la banda completa como que fue aportando con detalles y diferentes partes, y como igual cada quien con su identidad dentro de la partitura, ¿no? Dentro de una guía que llevábamos. Entonces es eso también interesante, creo que se siente y ayuda bastante a generar una especie de identidad en los singles que hemos sacado y en el disco en general. No sé si el Enzo quiera contar con algo más. O sea, sí, desde el punto de vista de... O sea, hablando desde la composición, creo que a nosotros nos ha funcionado más que todo es componer cada uno por separado. Y como cada uno compone por separado porque tiene ya una idea clara de cómo suena el tema... Lo bueno de tener una banda y ser 3 es que si uno lleva ya la canción como que diseñada, llevado su esqueletito, los demás te van a echar el cuerpito, le van a poner la carita y todo eso, y eso va a ayudar full y te va a cambiar va a cambiar full desde cuando tú empezaste a componer la canción. A mí me pasó eso con los temas que yo llevé, yo creo que eso también le pasó a la Tian y al Javier. Y los únicos, o sea, ya que estamos hablando de estos únicos dos temas que salieron así como que juntándonos a componer fue Alarma, que es también uno de los primeros singles que sacamos, y Resurrección, que también está dentro de los singles que sacamos. Sí, y de ahí, para igual como intentar contestar la pregunta completa, en el asunto de marketing o el manejo, digamos, en redes y todas las, no sé, estrategias, puede ser un nombre que se le puede dar, lo hacemos en conjunto, en realidad como entre los tres trabajamos bastante, o sea, la composición suena como si hiciéramos mucho las cosas por nuestro lado, pero en realidad hay un montón de cosas que hacemos entre los tres, y el manejo de redes, la imagen, es una de ellas en las que trabajamos los tres en conjunto y siempre estamos aportando con ideas y cosas nuevas. Sí, y también, o sea, de lo que hemos aprendido en este tiempo es que la música es importante, pero mucha, o sea, mil veces más importante es cómo vas a promocionar el marketing, cómo vas a vender la banda, porque es increíble que tengas música que suene bien, que esté bien mezclada, que esté bien compuesta, que esté bien tocada, pero si la gente no la escucha, no funciona de nada. O sea, gran parte de ahora lo que estamos haciendo nosotros es concentrarnos más en el marketing y ver cómo poder mover estas canciones. O sea, nosotros igual nos dedicamos a pensar semana en qué es lo que queremos promocionar, cómo lo queremos promocionar, qué vamos a subir a redes, y nosotros mismos igual nos dedicamos a hacer como que las plantillas, nos dedicamos a hacer todo lo que se ve en las redes, los videos incluso, y todo hacemos nosotros mismos entre los tres. Bueno, ahora vamos a escuchar el tercer tema que nos han propuesto, que nos han enviado, que esta vez es de Rammstein, se llama Deutschland. Dein Atem kalt, Ahora, ya que escuchamos Rammstein, Deutschland, yo tenía una pregunta un poco más directa sobre los temas, y es que quería preguntarle si es que tomaron estos temas de una manera general, es decir, nos inspiraron varios aspectos diferentes de estas bandas, en general son, vienen de parte de nuestra experiencia escuchando música, de nuestros gustos personales, o si escogieron estas canciones por elementos estéticos específicos que utilizan en la canción, o ambos también, ¿no? Bueno, pensé que iba a hablar de ti. Yo creo que, o sea, por mi lado, por la música que yo les lancé, es más estético. O sea, más por los elementos que ellos tienen. Por eso es que me sirvió de inspiración. Más no por el momento, o sea, más no por el lado de componer, de composición. También la sonoridad ayudó un montón e influía también en lo que quería. Sí, yo también creo que, o sea, influyen en diferentes aspectos, ¿no? Siento que, por ejemplo, el primer tema de Fever 333 es más un asunto estético, es más un asunto de puesta en escena. Periphery va más hacia como el lado de la producción, como queríamos que suene, por ejemplo, el disco, el proceso de producción que queríamos llevar. Y, por ejemplo, este último tema de Rammstein más bien va hacia al lado del conceptual. Creo que es una influencia grande sobre cómo queríamos conceptualizar el disco y armarlo en realidad. Entonces es como que cada uno lanzó diferentes aspectos que nos inspiraron, y creo que todos giran también en torno a la música y en especial al rock o al metal. Creo que ese es como el tronco en el que se desarrolla y se fundamenta absolutamente todo. Bueno, lamentablemente tenemos que irnos a unos mensajes, pero ya regresamos, y esta vez ya con los temas originales de su banda, para que vean que son de muy buena calidad, ¿no? Son de muy buena calidad. Entonces vamos a escucharlos después de estos mensajes. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está! ¡Ay, esta tecnología milenial! ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos regresado y ahora sí se viene lo importante, el jugo del programa, y vamos a escuchar el primer single que sacó la banda, que sacó el centro, y se llama Alarma. Entonces, vamos a escuchar. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar Alarma de la banda del centro. Bueno, primero que nada, muchachos, déjenme decirle que yo, la verdad, desde la primera vez que les escuché me he quedado loco en su forma de tocar, en su forma de componer sus temas y al igual su sonido, ¿no? En este tema me llama mucho la atención la calidad del sonido de la guitarra. Bastante también la armonía que tienen entre ustedes se nota bastante. Lo que va a mi pregunta es cómo se organizan ustedes en base a sus ensayos. Obviamente esto antes de la pandemia, puesto que ahorita está un poco difícil reunirse, pero ¿cómo era su proceso de coordinar ensayos? ¿Si llegaban siempre con algo nuevo, con una idea en general o...? Bueno, o sea, nuestros ensayos antes de que pase todo esto siempre eran enfocados. O sea, nosotros siempre teníamos como que una meta por el cual íbamos a ensayar. Por lo general, antes de grabar el disco, casi no ensayamos mucho porque nos dedicamos cada uno a repasar en la casa cada tema. Esto fue durante algún tiempo y luego ya al final, antes de grabar, es cuando nos volvimos a juntar para ver cómo estaba sonando. Pero si vamos a tener, digamos, conciertos o hacer esas cosas, nosotros ensayamos, aparte de la música, siempre tratamos de ensayar el show. Y, digamos, para que todo funcione y para que todo esté perfecto, nosotros siempre ensayamos con Click. También cuando tocamos con Click. Porque eso es increíble y es como que ayuda al show y nos ayuda a nosotros para mantenernos siempre juntos y tight, como se diría, musicalmente. Sí, bueno... Igual, muchas gracias por lo del sonido, por la composición y por todo. En realidad es gratificante que a la gente le guste, en primer lugar, lo que estamos haciendo y también que lo aprecie. Entonces, muchas gracias por eso. Y sí, básicamente, como dice Lenzo, todos los ensayos eran enfocados, pero creo que es importante mencionar que hay un montón de... O sea, si bien no hacíamos ensayos en cantidad los tres juntos... Hay un montón de trabajo en casa de los tres y también creo que por eso es como que, bueno, sí, la pandemia es un golpe duro, no solo para la banda, sino creo que para la industria del mundo. Pero de una u otra forma nosotros como que estamos intentando mantener todavía algunos enfoques que todavía se pueden llevar a cabo. Y creo que eso se debe a que, claro, antes de la pandemia también hacíamos un montón de trabajo desde casa, entre los integrantes. Entonces, eso creo que nos ayuda y nos está ayudando también ahora un montón. Yo quería preguntar un poco sobre cómo implementaron ese sonido de alarma en la canción. Me fijé que la guitarra empieza a hacer diferentes arpegios debajo del sonido de la alarma. Entonces lo que quería preguntar es cómo llegaron a esa idea, a implementar ese aspecto en su canción, implementar la alarma específica en la composición de la canción. Bueno, en realidad creo que gran parte de ese trabajo, como de trasladar, como tú dices, esa idea, ese concepto verbal, digamos, a la música y específicamente a la guitarra, sí es un trabajo como grande del Javier, nuestro guitarrista, porque el riff como tal, o sea, rítmicamente, fue concebido con una idea, con un motivo principal, como tú lo describes, que es el que luego genera toda la canción, ¿no? El pa-ba-bap, pa-ba-bap, pa-ba-bap. Como a partir de eso como empezamos a desarrollar la canción, y fue como en ese proceso de componer y de lanzar cosas y de proponer cosas que nos dimos cuenta de que es similar al sonido, o sea, al típico sonido de una alarma, ¿no? De un despertador. Y ahí fue cuando como conceptualizamos la idea básicamente del nombre, y se desarrolló el resto de la canción. Entonces, sí, es extraño. Siendo sincero, como te digo, no fue primero la idea de alarma y luego la canción, sino más bien primero la canción y luego como un suceso de cosas musicales hicieron que desemboque en alarma. Claro, bastante interesante, ¿no? Que muchas veces uno se lanza la composición con una idea y sale otra cosa, ¿no? Pero ahorita vamos a escuchar su segundo single, que sería Resurrección. Thank you. escuchar Resurrección de Centro. Y bueno, yo quiero destacar también de este tema, que es un poco diferente al primero del arma, que aquí empiezan a usar un poco más los sintes. Eso me di bastante cuenta, más que todo al principio, se siente un poco más de sintes. No sé si para ustedes fue así, pero sí se sentí un poco parecido a Pink Floyd, más o menos. Pero eso me recordó bastante. Y de ahí, bueno, claro, va creciendo y haciéndose más pesado, más progresivo. Y bueno, aparte de esto, yo quería preguntarles qué significado tienen estos temas. Bueno, ahorita han sacado estos tres temas, como dijeron, para después sacar su disco. Y quería preguntarles si estos tres temas tienen un poco de significado, ya sea cada uno por separado. Por ejemplo, he visto que, o sea, voy viendo que cada uno de los temas tiene un sonido específico que tratan de emular algo, como primero el alarma, en este se pudo escuchar un corazón así a ratos. Entonces no sé si es algo específico de cada tema o es un concepto que tiene en general todo el álbum que van a sacar. Primero, hablando de un poco de los sintes, sí, tratamos de experimentar un poco más aquí en el inicio. Tratamos de tener ya, cuando teníamos compuesto todo, queríamos meter sintetizadores. Fue una idea que tuvimos. Y en base a eso y estar jugando con full perillas y con full cosas, es como que salió el intro. Bueno, respondiendo a tu pregunta en cuanto a un concepto, en realidad sí, cada canción tiene un concepto específico, por eso también cada canción tiene su portada. Alarma, o sea, el concepto principal o la historia que está atrás de esto es el odio a la rutina. En Resurrección es una crítica al extractivismo. Y es por eso que, digamos, en ciertos temas puedes escuchar samples específicos, como en Alarma está ese reloj al final, que nos va a contar un poco de la historia que nosotros queremos hacer, con lo que va el concepto del disco. También cada single que hemos lanzado es la primera parte de la historia que lleva, o sea, es la primera parte de la historia. Déjame me explico bien, porque es un poco raro poder explicar esta parte. Claro, o sea, ahí le puedo ayudar yo un poquito a Lenzo. Sí, sí. Bueno, creo que es importante explicar de entrada que el disco, el EP que vamos a sacar, es un disco conceptual. Básicamente lo que quiere decir es que vamos a narrar tres historias a través de las siete canciones. Entonces los tres singles que hemos sacado, Alarma, Resurrección y Once, que escucharemos después, son básicamente como el primer capítulo de cada una de estas tres historias diferentes. Entonces es como que como si hubiéramos lanzado la mitad, digamos, de la historia para que la gente como que se pueda enganchar, digamos, y le pueda llamar un poco más la atención del trabajo que estamos haciendo. Y también por eso hay una carga de trabajo visual bastante fuerte atrás del disco, que está, de hecho, aprovecho para mencionarle a Hotak, es su nombre artístico, Hotac, es la persona encargada de conceptualizar, dibujar, ilustrar absolutamente todo el material visual que tenemos ahorita en redes y que va a salir con el disco, que les podemos contar más adelante también, como que nomás va a venir, digamos, ya en su formato físico. Bueno, yo quería hacer un comentario de esta canción, que los sintetizadores que utilizaron me recuerdan mucho a efectos de sonido de videojuegos, y este intro en específico me hizo mucho acuerdo a la música que hay en un juego ecuatoriano para PlayStation, no sé si lo conocerán, que se llama To Live. Es una especie de misterio que se genera a través de esos sintetizadores al inicio, que a la vez ponen el tema sobre el que se va a improvisar la canción. No sé si me pueden contar un poco más sobre esa parte, sobre el tema sobre el que se improvisó en la canción. Empezando por los sintetizadores, que es el intro del tema, nosotros queríamos hacer que esta canción tenga como una especie de un aire un poco más ancestral. Es por eso que existen tantas capas de sintetizadores que están atrás, que tienen muchos efectos, tienen reverb, incluso pueden escuchar un arpa por ahí escondido en el intro. Y en base a eso, o sea, al inicio, como en el intro, se puede escuchar también el tema principal del tema, o sea, el motivo principal de la canción. Es como que nos va a dar el intro para que el tema se siga desarrollando. También más adelante se pueden escuchar más sintes, como empiezan al inicio, los sintes son full suavecitos, luego más adelante ya se van volviendo un poco más gordos, más pesados o más gronchos, como que tienen un poco más de actitud, y es lo que también queríamos relatar con la historia. Durante todo este proceso, que empieza siempre lo más tranquilo posible, como es el intro de sintes, así full etéreos, llenos de cosas, y cómo evoluciona el tema hasta el final, al terminar con unos sintes que suenan como videojuegos y canciones y guitar riffs de guitarra full distorsionados, bajos full distorsionados también. La idea fue hacer eso, como que vaya creciendo el tema, empezando desde un poquito. Vamos a escuchar ahora su tercer single, que se llama 11. Ahora acabamos de escuchar 11. Bueno, quería preguntarles una cosa, pero antes tengo que decirles algo, y es que yo, la verdad, en lo personal, no soy muy no conozco mucho de metal, del género. Entonces tuve que pedirle ayuda a un amigo, de David Rojas, para que me explicara un poco cómo funciona la producción de metal y demás. Y una pregunta que me surgió, eso que creo que también mis compañeros también ya la han planteado, pero yo la voy a plantear estrictamente en esta época de cuarentena. ¿Cómo fue la producción de estas canciones ya entrados aquí en la cuarentena, encerrados en nuestras casas? Bueno, es interesante la pregunta, porque, a ver, creo que voy a contar un poquito del proceso como general, espero no alargarme mucho. Empezamos a componer los temas de este disco a finales del 2018. A inicios del 2018 empezamos la producción, que básicamente fue grabar maquetas, igual cada uno en nuestras casas con los recursos que teníamos a la mano, en realidad nada especial. Y con estos demos o maquetas los trabajamos entre mi casa y la casa de Lenzo. Nos juntábamos los tres y básicamente poníamos todas las capas encima, ¿no? O sea, la base era guitarra, bajo, batería. Y poníamos, o sea, probábamos encima sintetizadores, percusiones extra, voces como se ven en Alarma, samples, etcétera, etcétera, como varios elementos encima. Y ya con esas maquetas listas, digamos, hicimos una sesión de escucha a mediados del 2018, a mediados del 2019, del año pasado, en donde invitamos como a varias personas para que elijan como sus temas favoritos. Y de los 9 temas que compusimos y preproducimos, la gente votó por sus 6 favoritos, digamos, y son los que en el año pasado, en mayo, empezó la grabación. La grabación nos tomó desde mayo hasta agosto aproximadamente, agosto-septiembre, como grabamos absolutamente todo. Y a partir de septiembre empezamos como el proceso de postproducción, que se llama, que es la mezcla y el mastering. Y ahí va la cosa novedosa, el punto novedoso de este disco que va a salir es que no todas las canciones todas fueron compuestas juntas, preproducidas juntas, grabadas juntas, pero mezcladas y masterizadas en tiempos separados. Lo único que les une es que el mismo ingeniero de mezcla es el que ha hecho el trabajo para los 3 temas y lo va a hacer para los siguientes 4, y igualmente con el ingeniero de mastering. Entonces, claro, es como básicamente, para resumir todo, como todo el proceso se realizó pre-cuarentena, y ahorita básicamente lo que estamos haciendo en cuarentena es buscar maneras de promocionar más estos temas antes de seguir sacando los otros que se vienen. Ahora quisiera saber si es que ustedes en los conciertos ustedes tocan con click, ¿usan secuencias o piensan usar secuencias en sus próximos conciertos? Como quisiera que nos cuenten cómo va a ser su puesta en escena, o cómo es su puesta en escena, si tienen algún detalle que quieran contarnos. Sí, bueno, o sea, nuestra puesta en escena siempre va acompañada igual de alguna gente que nos ayuda atrás, aparte de ser solo los 3. Cuando tenemos conciertos en vivo, por lo general son 3 personas más, que es nuestro ingeniero de sonido, el que está al frente manipulando todo, mezclando todo para que la gente escuche bien. Tenemos también 2 roadies que siempre nos acompañan por cualquier motivo que nos pueda pasar dentro del escenario. También nos ayudan a armar los equipos, le ayudan a Adrián a armar la batería, ayudan a armar las secuencias, y eso responde que nosotros usamos secuencias, siempre hemos usado secuencias durante toda nuestra vida musical, y tocar con click. Tocar con click los 3 es casi reciente, es nuevo, empezó hace 2019 me parece, no me acuerdo, pero antes solo el Adrián tocaba con click, nosotros éramos así sin nada, pero ahora todos tenemos click. También tenemos como que ya una estructura basada de cómo queremos que sean nuestras cosas, siempre tratamos de llevar los sonidos que vamos a usar en el concierto. Nosotros casi nunca usamos amplificadores, usamos cosas que sean digitales. Yo tengo un pedal que tiene simulaciones de amplis, el Javier también por lo general usa un pedal que tiene simulaciones para amplis, y eso en general. Yo quería mencionar, y que creo que se nos había pasado también, era, está todo ese equipo para los conciertos en vivo, para los shows, y esta Jota que está a cargo de toda la parte visual, digamos, todo el trabajo visual, de la identidad visual de los singles y del disco en general. Y en el futuro, bueno, creo que shows en vivo va a estar un poco complicado, pero estamos como diseñando básicamente cómo va a ser el formato físico del disco, ¿no? Como cuando ya salga a la venta con los 7 tracks. Y creo que es importante o chévere mencionar que no solo va a ser un disco físico, digamos, como lo conocemos, sino viene incluido de un cómic. Un cómic en el que cada canción tiene su portada, como ya se puede ver con estos 3 singles, pero también tiene 7 viñetas donde se cuentan la historia específica de las canciones, ¿no? De Alarma, como resumió el Enzo súper bien, es la premisa es el odio a la rutina, pero detrás de esa premisa hay una historia que está desarrollada en la canción y está desarrollada en las viñetas, y así los 7 tracks del disco vienen con eso. Hay stickers de los personajes para este álbum, para este cómic, y también hay algunas sorpresas más tecnológicas, digamos, que estamos desarrollando y que quisiéramos poder sacar más adelante y presentarle a la gente también para que conecte con la música y con las historias principalmente. Y lo último era que también quería agradecer al ingeniero de mezcla de todas estas canciones, que es Edu Pereira, que es un ingeniero de mezcla increíble argentino, que ha trabajado con artistas como Carajo, Bersuit Vergarabat, Abel Pintos, etcétera, etcétera. Y el ingeniero de mastering, que es Juan Pablo Rivas, que es una persona bastante conocida aquí en Ecuador, en el medio, y que también, o sea, como el trabajo de ellos, la mano de ellos ha sido, es fundamental para que también nuestra música esté sonando al nivel que está sonando. Entonces, nada, eso. Un agradecimiento también a la disquera que somos parte, que es Chanco Nave Records, y a su gerente general, que es Fernando Vázquez, alias Fervaz, que hermano también nos dio mucho apoyo para que este EP sea grabado. Gran parte del EP ha sido hecho en su estudio Moonphaser, y bueno, sin el apoyo de él también hubiera sido un poco o mucho más cagado poder acabar así este EP. Ha estado bastante interesante, les felicito, muchachos, pero ya se nos está acabando el tiempo del programa, lamentablemente. Entonces, obligadamente tenemos que despedirnos. Les pido que se presenten una vez más, sus nombres, su rol de la banda. A ver, voy yo. Yo me llamo Adrián Heredia, soy el baterista del Centro. Yo me llamo Enzo Moreno, soy el bajista del Centro. Y la persona que no nos acompaña hoy es Javier Bravo, que es el guitarrista del Centro. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Dani Mayorga. Yo soy Juan Daniel Quiñones. Y esto fue Afínamela. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Y tampoco se olviden de seguir a la banda del Centro en sus propias redes sociales, igualmente en Facebook y en Instagram. Espero que nos acompañen en la próxima edición. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.